Pablo, venís y te... Buen día para vos, para tu equipo, para todo tu oyente, y un gusto escuchar tu voz después de unas vacaciones de bien merecida que la tenés vos y bueno, todo tu equipo. La verdad que un gusto escuchar tu voz de nuevo, ¿no? Perfecto, Maxi, para nosotros también es un gustazo tenerte en el programa, más cuando hay novedades, Maxi, que nos vas a contar. Obviamente se analiza un año que va a estar cargado de negociaciones, ¿o no, Maxi? Sí, totalmente. Sí, estamos al aire. Sí, salís ahí. Me está llamando el intendente, por eso le digo que la tienda a compañera ahí. Ahí está, ¿eh? ¿Vos querés que hablemos en un ratito o...? No, seguimos hablando. Perfecto, mirá qué grande el Maxi, porque... hijo. No, seguimos, están llamando, porque justamente estamos, el intendente Alfredo Francolini está viajando y estamos telefónicamente medio que ya acordando, cerrando el tema salarial, ¿no? Y después obviamente vamos a los papeles, como quien dice. Perfecto. A firmar ese acuerdo. Perfecto, Maxi, ¿se puede adelantar algo de ese acuerdo que se estaría por firmar ya, que ya está acordado de palabra, como lo dijiste? Un 90%, porque lo único que está quedando pendiente sería que de la misma manera que nosotros aceptemos, porque el pedido de la UEL fue de un 28%, en dos etapas, el 18% ahora a partir de marzo y el 10% a partir de junio, para el primer semestre. Ahí y no cerrar el año, obviamente, como siempre nosotros decimos, hoy nuestro país, lamentablemente, con el tema inflacionario, no podemos cerrar un año porque es inviable porque es muy cambiante, hablemos que no sabemos qué puede pasar mañana. Por eso siempre tratamos de llevarlo a reacordar el primer semestre y después de eso, obviamente nunca cerrar, porque como te vuelvo a repetir, no se sabe lo que va a pasar día a día acá en nuestro país, ¿no? Maxi, obviamente las cifras salen en una proyección, pero es verdad lo que decís, hay que estar atento, la inflación sigue y obviamente la idea es no perder terreno ante esa inflación, ¿o no? Totalmente, totalmente. Nosotros, bueno, te adelanto, nosotros del 28 ya tenemos un 25% de esta manera. Sería, nosotros pedíamos 18 para... A partir de marzo, nos manifiesta el hecho que ellos entró en el ejercicio de este año, el 5% que nos dieron en enero, más los 6.500 que también tenemos en bono, que 3.000 fueron en enero, que ya lo percibieron, y 3.500 pesos que también lo cobramos en febrero. Entonces nosotros eso lo entendemos. Más allá que le hicimos mención que el acuerdo de ese 5% era como retroactivo, ¿no? Porque no lo cobramos, sino que era a cuenta de lo que fue el año 2020. Perfecto, hay que aclarar. El 5%, pero bueno, manifiesta que entran en el ejercicio de este año. El 5%, o sea que nosotros ya tuvimos el 5% porcentual de este año, más el bono de 6.500 en dos etapas. Y ahora nos ofrecen nosotros pedíamos 18, nos ofrecen un 14, pero nosotros pedimos el 28, nos ofrecen un 25 de esta manera, el 14 a partir del mes de marzo, y el 11 en julio, y nos sentamos a hablar en agosto. Ahí está. Para ver cómo sigue el índice inflacionario. Y ahora lo que está pendiente, porque ya si nosotros aceptábamos esto, lo manifestó el intendente, telefónicamente, te vuelvo a repetir, se va a escribir en el caso de que nosotros estamos justamente reunidos acá en el sindicato, parte de la comisión directiva y cuerpo delegado. Perfecto. No podemos todavía hacer la reunión con todo su conjunto por el tema de pandemia, pero... Tenemos un grupo y estamos también consultándolo y están diciéndonos que es un buen acuerdo y nos están pidiendo que también ese mismo porcentaje vaya a los convenios. Ahí está, mira. Lo escribí ahora porque se nos cortaba la comunicación telefónica al intendente y bueno, ahora nos contestan que sí, que no va a haber problema. O sea que estamos hablando del 25% escalonado en dos etapas, el 14% a partir del mes de marzo, el 14%, el 11% en julio, no en junio, más, o sea, ese porcentaje va a ir a los convenios. A los convenios. Y el pedido nuestro es que aceptamos de esta manera, obviamente siempre, y en cuando que no se cierre el año, que nos sentamos a hablar a ver cómo está la situación económica en el mes de agosto. Y también lo pendiente el tema de los compañeros que están están trabajando las modalidades de contratados sin aporte, que ya lo habíamos hablado también, y otro punto que nosotros tenemos pendiente con él, porque sabemos que la parte salarial a nosotros es muy importante, pero también tenemos otros pedidos que hace al trabajador, ¿no? Seguro. Y que lo que plantea nuestro gremio es que no queremos más monotributistas, queremos contrato de obra y contrato con aporte, y que haya una normativa dentro del municipio que el compañero que esté como contratado sin aporte, en este caso contratado estamos hablando, sí. Más de 2 años ya tengan, sean los compañeros que cubran esta vacante que quedaron, porque pasaron contratado con aporte a hoy a ser planta permanente, ¿no? Perfecto. Eso también es un pedido, pero bueno, todo tema de insumo y eso que lo tenemos que hablar personalmente con él, ¿no? Con él y su equipo, y después, si podemos, si la pandemia, bueno, sigue flexibilizando un poco más, en una reunión con todo el cuerpo delegado, y ver como siempre hacemos, ¿no? Resolviendo la problemática de todos los sectores. Perfecto. Maxi, entonces podemos decir que prácticamente cerrado, volviendo al tema salarial, este acuerdo del 25%, si bien obviamente, como vos siempre decís, falta obviamente el papeleo y todo eso, pero estaría casi confirmado esto entonces. Está confirmado, está confirmado el 25%, los compañeros aceptaron, la mayoría aceptaron, saben la realidad, saben que nosotros ya tuvimos un 5%, los bonos, el 14% ahora va a ser en marzo, donde todos están cerrando. No viene el caso de hablar de otro, ¿no? Pero creo que estamos convencidos de que un 25% y no cerrar en agosto, estar sentado con el Ejecutivo, ver cómo van las cosas en el tema inflacionario, yo creo que no es un mal acuerdo, ¿no? Seguro, Maxi. Mirá qué buena noticia. Estamos muy convencidos que no es un mal acuerdo. Estamos muy convencidos que no es un mal acuerdo. Y te digo más, Pablo, hay compañeros en muchos lugares de la provincia que está esperando el cierre para el primer semestre del municipio de Concordia, porque somos como un espejo para ellos. Sí. Ni hablar lo que es el departamento, ¿no? Que tenemos afiliado, así que esto también se le va a trasladar a todo lo que el departamento de Concordia y otros compañeros, como bien vos sabés, que nos acompañan y tenemos un grupo más de 18 gremios que también están esperando que nosotros les traslademos el acuerdo en papel, ¿no? Para que ellos mostraran al intendente que se puede, ¿no? Seguro, mirá vos. Sí, Concordia transformándose en referencia en esto de cerrar los acuerdos paritarios. Así que la verdad que buenísima la noticia. Maxi, sé que estás ocupado. Quiero mandarle saludo ahí a los muchachos del gremio y obviamente agradecerte el tiempo, como siempre, para charlar con nosotros y dar esta buena noticia. Te agradezco mucho, Maxi. Sabés que tenemos que hablar muchas cosas. Tenemos que hablar del Jopper. Tenemos que hablar de un montón de cosas, pero vamos a hacer un lugarcito para que te vengas en vivo y lo vamos a charlar con profundidad. Así va a ser, Pablo. La verdad que, como siempre, y te vuelvo a repetir lo que te dije al inicio de esta charla, buenas y merecidas vacaciones que tenés vos y tu equipo. Y nosotros nos hace, la verdad, muy grato hablar con vos, porque la verdad que hablar así, de esta manera, como cuando nos conocemos, pero también sabemos la difusión que tiene esto porque tenés mucho oyente y nosotros podemos hablar sin censura porque la verdad es que eso es lo que nosotros necesitamos los gremios, los trabajadores, ¿no? Así que te agradezco y te vuelvo a repetir. Y ni hablar, que vamos a estar ahí, Pablo. Te mando un abrazo grande a vos, a tu equipo y bueno, a todos tus oyentes. Perfecto, qué lindo, Maxi. Te mando un abrazo y buena jornada y saludo a los muchachos, Igualmente. Ahí está, secretario general. Qué buena noticia, che, qué buena noticia, porque la verdad que los trabajadores municipales, uno entiende que están tan complicadas las negociaciones en muchos casos.